Прослушайте текст и расскажите, кто такой Гарри Поттер и откуда у него на лице шрам. Harry Potter. Harry James Potter es el personaje principal de la serie de libros, videojuegos y películas creado por la autora J.K. Rowling. Las historias se desarrollan en la escuela Hogwarts de magia y hechicería, junto a sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. Es reconocible por una cicatriz con forma de relámpago que tiene en la frente, producida por el mago oscuro Lord Voldemort, quien intentó asesinarlo cuando solo era un bebé de un año de edad, mediante la maldición asesina, Avada Kedavra. Desde entonces existe una conexión entre ambos personajes. Voldemort asesinó a los padres de Harry y destruyó su hogar. Después, Harry Potter es llevado por Albus Dumbledore, Minerva McGonagall y Rubius Hagrid a casa de sus tíos Muggles, donde tendrá también que convivir con su primo Dudley. Los Dursley le esconden su origen a Harry. Crece en esa casa, olvidado en una alacena. El personaje de Harry se nos describe en Harry Potter y la Piedra Filosofal, como un niño acostumbrado a la soledad. El día de sus 11 cumpleaños, todo cambiará. Rubeus Hagrid, un misterioso gigantón, le llevará un sobre amarillento.